No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 22 de esta novena temporada y en el 228 de nuestra historia, que no sé hablar. Hoy de nuevo vengo con muchas novedades que nos han llegado durante el mes de abril. Sí, ya sé que estamos a primeros de mayo, pero entre que hubo la Semana Santa, luego hubo un programa que no se hizo por temas de salud, etcétera, etcétera, pues llevo un poquito de retraso en cuanto a mostraros las novedades, pero creo que merece la pena que os las ponga igual. Así que hoy os traigo todo lo que os traigo ha sido publicado, lanzado, promocionado, etcétera, en el mes de abril. Y bien, antes de empezar, como siempre, recordaros que nos podéis escuchar todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio Rock. Y si no, tenéis los podcasts disponibles en iVoox, Spotify y Google Podcasts, ¿vale? Nos podéis buscar como M de Metal en España. Es sencillo y no tiene pérdida. Además, en redes sociales nos podéis buscar como @elmetalenespana. Ahí también subimos todo lo que vamos pudiendo, las mantenemos todas actualizadas que podemos. Y deciros, recordaros, que me estoy ahogando de tanto hablar, que en iVoox tenemos abierto el mecenazgo, que desde tan solo 1,49€ nos podéis apoyar para que podamos seguir haciendo el programa. Y bien, vamos a empezar con las dos primeras bandas de hoy, este primer bloque de dos bandas. La primera va a ser la banda Sound Dacker, banda que publicaba su primer disco el pasado 15 de marzo, titulado Chased by Demons. Y bueno, nos hacían llegar un poquito esta información remarcando que este disco fue publicado 3 años después del primer día del confinamiento, de cuando empezó la pandemia, ya que la inspiración de este disco pues nace un poco de todo aquello, ¿no? De todo lo que vivimos, de un aislamiento y que se compuso ni más ni menos que en un pueblo completamente aislado de la provincia de Teruel. Que se llama Haganta, os lo digo tal cual, pues si queréis buscarlo para que veáis el lugar recóndito en el que está este pueblo y donde fue compuesto este trabajo. Yo voy a poneros el tema Confined, precisamente pues simplemente por esto, ¿no? Por todo el tema del confinamiento, es el que me ha parecido más interesante para encajar un poco en todo lo que os acabo de decir. Y nada, si los conocéis y ya sabéis, seguirles en redes sociales, buscarles en YouTube, que ahí tenéis todos los temas que tienen publicados y eso es lo que siempre os digo. Y la segunda banda de hoy va a ser la banda Presa, banda que también nos hacían llegar la promoción de su nuevo trabajo. Es una banda de hard rock que nos llega desde Cartagena, banda que se funda en el año 2027, y esta banda se fundó con la intención de tocar versiones de, ya sabes, de las típicas canciones del rock español de las últimas décadas, bajo el nombre de Proyecto X. Y después de una cierta evolución de empezar a componer, de ver que, bueno, que podían tirar adelante con esos temas propios, pues al final cambiaron su nombre, pasaron a llamarse Presa, y aquí nos llegan ahora con un sonido mucho más de heavy metal y que tenemos que poner oído. Simplemente, nada, hace relativamente poco, un par de meses, lanzaban un videoclip de uno de los temas que irá incluido, que va incluido en este disco, mejor dicho, es el tema Salir de la Rutina. Y bueno, es simplemente la carta de presentación para mostrarnos un poquito a qué van a sonar en esta nueva etapa, esta formación de Cartagena. Así que nada, os dejo con Soundacker y con Presa. Y después de escuchar a Soundacker y a Presa, continuamos con dos bandas más de nuestro país. Hoy no traigo sección internacional, que no lo he dicho al principio, pero bueno, os lo digo ahora. La primera de este segundo bloque va a ser la banda Oath Attack. Espero pronunciarla bien, y si no, ya os pido disculpas, de verdad, ya sabéis que mi inglés pues está un poco limitadito. Como digo, esta banda hace nada, a finales del mes de abril, publicaban un nuevo videoclip para su tema Electro Impulso. Todo junto, ¿vale? Electro Impulso, o sea, no separado, junto, para que, por si lo queréis buscar. Que ha sido grabado en Necronan Studios and Guitar por Ayar Salazar y Nando Barradas Luceño. Y este tema formará parte de su nuevo EP, que estará compuesto por 6 canciones y que verá pronto la luz, ya que fue grabado durante el pasado año 2022. Además, ya están anunciando fechas, están haciendo varios conciertos. De hecho, ayer, día 6, si no me equivoco, estuvieron tocando en la fiesta de San Prudencio, en Abadiño. Y el 29 de julio estarán en Guecho. Y después, la siguiente fecha es el 5 de agosto en el Cebolla Rock, en Burgos, ¿vale? Si después de escucharlos os gusta, pues ya sabéis, buscarlo en redes sociales, que seguirán anunciando fechas y demás. Y después de Oath Attack vamos a escuchar a la banda Rise to Fall. Qué maravilla de pronunciación ahora, ¿eh? Rise to Fall, que estrenaban también videoclip para el segundo single de lo que será su nuevo trabajo, que verá la luz el próximo 9 de junio a través de Noble Demon. El tema escogido en esta ocasión es Hierophant, y está disponible en forma de videoclip, ¿vale? Podéis verlo, lo diré yo, en YouTube, ya sabéis, buscarlos. Además, este disco lo van a lanzar a través de The Fit Dimensions. Bueno, no, mentira, o sea, lo estoy diciendo mal. O sea, ahora mismo me merezco que me echen del programa. A ver, vamos en orden. El álbum se va a llamar The Fifth Dimension y va a salir a través de Noble Demon, que lo he dicho hace un momento cuando presentaba el single, pero me he liado, oye, cosas que pasan. Y ya me callo, porque si no, esto se hace eterno. Os dejo con este segundo bloque, con Oath Attack y con Rise to Fall. Rise to Fall, perdonad, de verdad. Ella se mueve alrededor al ritmo de esta canción. Nadie la va a parar. Solo queda una opción: entrar de lleno en la tormenta. Electroimpulso a su interior. No hay nada más duro que no haber sentido. Ya lo puedo ver, mi destino junto a lo puedo sentir, el sueño se alcanzó. Sigue bailando sin parar, no se detiene por nada. Ahora me encuentro junto a ti, ardo en tus llamas. Nadie nos va a parar. Dejamos las cosas claras, juntos en la adversidad, que no nos quiten las ganas. Oh, que el sueño se alcanzó. Más o menos al ecuador del programa y vamos a continuar con el bloque de tres bandas y la primera lo siento chicos, pero esto lo tengo que decir porque yo creo que ha habido un error en la nota de prensa, ¿vale? Porque se presentan como último adelanto de Leyenda Urbana, ¿vale? Yo me he metido, bueno, he estado investigando la nota de prensa, he revisado el videoclip, porque están presentando nuevo videoclip, ¿vale? Estrenan nuevo videoclip después de... Además lo presentaban después de toda la Semana Santa y tal, entonces lo presentaban muy... de una forma muy graciosa, ¿no? Pues un poco para hacer pues más llevadera esa vuelta, ¿no? Además lo hacen, como digo, en forma de videoclip, un videoclip que nos comentan que ha sido el más divertido que han hecho y que bueno, que merece mucho la pena ir a verlo y echarle un ojo. El tema y el vídeo ha sido grabado y masterizado por Estudio Meca de San Asensio, La Rioja, y ha sido dirigido por Jimmy Pasomalo. ¿Qué es lo que... el error que yo he encontrado? Pues que, claro, nos están hablando todo el rato de Leyenda Urbana. Último adelanto de Leyenda Urbana, pero cuando te metes en el perfil de Instagram, o sea, de Instagram no, perdón, de YouTube, nos sale una canción que se llama Leyenda Urbana, pero la banda que es dueña de este canal es Cuarentena. Entonces yo me imagino que aquí ha debido de haber un pequeño error en la transcripción de esta nota de prensa. Entonces, pues yo los presento como la banda Cuarentena, que pues nos han enviado el tema Leyenda Urbana, que como digo, es un videoclip súper divertido que tenéis que ir a ver y darles apoyo allí, que siempre lo digo. La segunda banda de este bloque de tres es la banda Krazar, banda que ya ha sonado otras veces en el programa, así que seguramente que los tendréis oídos. Y es que también estrenaban nuevo videoclip para el tema Fireflake, tema que lanzan a la misma vez que el álbum al que pertenece, un álbum que tiene 8 temas y que ha sido producido por Daniel Boeira en Studios Dynamic y editado por La Rubia Producciones. Como digo, para este lanzamiento, pues lo hacen con un videoclip súper guay, súper cachondo, súper divertido también. Es como en forma de lyric video, pero con imágenes animadas, que merece mucho la pena de ir a ver también. Y ya sabéis, dejarles allí vuestro apoyo. Además, os voy a decir de dónde surge esta canción, ¿no? El Fireflake. Ellos nos dicen que emerge como contraposición al término snowflake, empleado para catalogar a las últimas generaciones como frágiles, vulnerables y suspicaces. La canción que da nombre y cierra el nuevo disco de los madrileños Krazar, lejos de ser una crítica a los millennials y a la generación Z, es la invitación a un alegre nihilismo y a la autodestrucción en un mundo decadente que nos expulsa y relega a un segundo plano donde toda capacidad de acción es inocua y estéril. Así lo ha definido el propio Esteban, que es el vocalista y líder de la formación. Así que, nada, vamos a escuchar también este tema, Fireflake, y que tenéis que ir a ver el videoclip, os lo recomiendo. Como tercer tema vamos a escuchar Paso de ti, nuevo single que también presentan en forma de videoclip Quique Babas y la Desbanda. En esta ocasión han elegido una de las canciones más pegadizas de su nuevo disco Corazonada, que como digo se titula Paso de ti, y es una canción que seguramente se os va a pegar, ¿vale? Bastante pegadiza, de estas que son virus cerebrales, como digo yo. Y nada, decir que Quique Babas, escritor, videorrealizador y reputado crítico musical, vuelve a mostrarnos su faceta musical. Una carrera que tiene, que lleva de largo recorrido y que arrancó con grupos de reconocimiento underground como King Putrek y De Vientre. Y culmina reciente disco en directo de Quique Babas y La Desbanda, Aquelarre, donde repasaba lo más significativo de su cancionero en compañía de amigos como Cuchi, Romero, Capitán Cobarde y Lichis. Esto más o menos os lo he leído un poquito como me lo han dicho, para que no se pierda nada de información. Así que nada, yo ya me callo y os dejo con Cuarentena, con Krazar y con Quique Babas y La Desbanda. Llamen, yo no.

Vale. Grabando. La tuya que vale. Tienes en las manos. Se enciende. Sí, sí, sí. La de ahí. Que se trae. La tiene. Bueno. ¿La doy? Le damos. Falta luz, ¿no? Es lo que hay. Continuamos ya en la última parte del programa. Ya sabéis, bloque de dos bandas. Y en el programa pasado sí que traje una banda más, pero este solamente son 10, así que es bloque de dos y la última banda que sonará hoy. Ahora vamos a escuchar a la banda Frenzy, banda de heavy metal, que ya sabéis, porque también han sonado aquí alguna vez. Y si no, los hemos escuchado en el programa de Rea Metal Magazine. Hacen música con temática de cómics y hace también unos días presentaban el último single adelanto que lleva como título Betrayal in Cold Blood, perteneciente, como digo, a lo que será su próximo disco Of Hoods and Max, que saldrá, que salió, es decir, ya podemos anunciar que salió el pasado 20 de abril. Como voy con retraso, Pues ya sabes, voy yo pues un poco tarde. El disco ya vio la luz el pasado 20 de abril, así que podéis escucharlo entero en las principales plataformas digitales y demás. Esta banda, para quien no los conozca, se forma en el año 2016 Y hasta el día de hoy, pues ya sabéis, han pasado por diversos escenarios. Sacaron su primer EP, luego sacaron su primer larga duración. Y han pasado, pues digo, por festivales como el Hardendar Steel en Alemania, Soul Bangers, Mediterranean Metal Maniacs, etc. Así que, pues nada, si no los tenéis oídos, ya sabéis, ponerles escucha el oído. Iba a decir ponerles el oído otra vez, pero me repito como el ajo. Pues eso, que Frenzy Metal, que tenéis que escucharlos, que tenéis que escuchar este nuevo trabajo. Y yo de momento, pues eso, os pongo el tema Betrayal in Cold Blood, que es el que presentaron en su día como single de este nuevo trabajo. Y después de Frenzy vamos a escuchar a la banda Asako, que también presentaban a finales de abril el tema Espejismo, banda burgalesa que lanzaban este corte como single adelanto de su nuevo trabajo, Hasta que las voces griten, y nos cuentan que es una de las canciones más especiales del disco para ellos, ya que se abren en canal en una temática que habla de momentos y sentir difíciles, sobre todo en esos momentos en los que estás súper derrotado de tanto esforzarte, pero las cosas no cambian o no mejoran. Espejismo, esto lo voy a leer tal cual, refleja el querer y no poder, un bucle infinito en el que tratas de cambiar ciertas cosas de tu vida. Te esfuerzas al máximo, pero realmente ves que nadie a tu alrededor valora esos cambios. Ves que se hunde el barco, pero no sabes cómo mantenerlo a flote. La impotencia. Me parece, ya os digo, me parece súper, súper interesante y tenéis que ponerlo ahí. Así que nada, me callo, os dejo con Frenzy y con Asako y enseguida paso a presentar a la última banda. Seldom leaves me alone at all. Inevitable and its flaws. I never thought I'd have such friends. These personalities like theirs. Psychopaths, invisible rats. Yeah. Vamos con la última banda del programa de hoy, banda que seguramente pues todos conoceréis. Ellos son Avalanche, así que sí, ahora ya sabréis por qué decía que los conocíais, porque es que seguro que sí, que todos los que estáis escuchando los conoceréis. Y es que el pasado 21 de abril publicaban su nuevo álbum, que lleva como título El Dilema de los Dioses, y decir que este álbum lo han lanzado de una forma un poco diferente, y es que sacaron unos temas con un primer EP que se llamaba El Dilema, y después sacaron otros temas en un EP que se llamaron De los Dioses, y ahora los han juntado y han hecho este nuevo trabajo y han metido dos temas más inéditos que no estaban en estos EPs. Ya sabéis que ahora está muy de moda de lanzar singles sueltos, y es un poquito pues lo que ha hecho Avalanche, pues para engancharte y para engancharnos y para que estemos ahí pendientes de poder escuchar pues este nuevo disco al completo. Y nada, es que no sé qué más decir, porque es que hay poca cosa que decir de Avalanche, ya sabéis, larga trayectoria, y nada, prefiero que escuchéis Sentido y que disfrutéis y vayáis a buscarlos a redes sociales, plataformas digitales, y escuchéis el disco completo porque merece mucho la pena. Partirá por sí que sí, ya paso a despedirme de todos vosotros. Muchas gracias a todos los que hayáis escuchado el programa, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Espero que os haya gustado la selección de música que he hecho. Ya sabéis que podéis dejarme vuestro feedback en redes sociales, yo voy a leeros, voy a contestaros. Y nada, se aceptan peticiones, si os ocurre algo, si queréis escuchar algo, lo que sea, dejárnoslos en redes sociales. También podéis escribir al mail m@emetalspain.com. Ahí recibimos todas las notas de prensa para poder pincharos si tenéis una banda. Y nada más, ya sabéis, domingos 5:30, Salto Mata, Radio Rock. Viernes 4 de la tarde, Uruguay, 9 de la noche, España, en Templaria Radio Rock. Y si no, en iVoox, Mixcloud iba a decir, ¿no? Que en Mixcloud ya no está Bons. iVoox, Spotify y Google Podcast, ya sabéis. Y como siempre os digo, a disfrutar de lo que queda de domingo. Y mucho metal, gente. No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Escúchanos todos los domingos a las 5:30 de la tarde en Asalto Mata Radio Rock. Los viernes a las 4 de la tarde, hora de Uruguay, y 9 de la noche, hora de España, en Templaria Radio Rock. También tenéis disponibles los podcasts en iVoox, Spotify y Google Podcasts. ¡Mucho metal, gente!